cara es angelical. Tus ojos brillan a cual más me besas, es como soñar. Soñar que alguien del más allá me besa con loca pasión, pues tiene lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. Tienes lo que más me gusta a mí. ¿Estás escuchando? Libre. 99.3 Radio Libre. Bueno, bienvenidos. Primer programa de Tierra Zombie, nueva casa. Radio Libre, le agradecemos la nueva casa. En realidad, es el primer programa de Tierra Zombie. Nosotros veníamos, claro, a hacer un programa... Hemos ido a otro programa. Sabido hacer dos programas, en realidad. En realidad, el mismo programa con otros nombres. Los integrantes más o menos fueron los mismos, fuimos cambiando. Quizás no somos los integrantes que más tiempo estuvieron. Yo soy el único que estuvo todo. El único siempre. Estuvo siempre, pero bueno. Está bueno esto, pero ¿sabes qué? Vamos a dejar la introducción para después. Dale. Vamos a arrancar con la vedette de este programa, que es el rock. Sí, comentamos que empezamos con Deep Purple, Stormbringer, en la época de David Coverdale. Todavía no tenemos canción de apertura, así que... Exacto, sí. Ha salido Purple elegida para la apertura del primer programa. Pero vamos ahora sí con Los Ramones, con The Ramones. ¿Te acordás de la radio Rock and Roll? Do you remember Rock and Roll Radio? Live, de su disco Greatest Hits Live. Arrancamos, ya volvemos. Chau. Rock and Roll Radio. We'll be right back. Pasaba The Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio y ahora vamos con Kings of Leon, You Somebody. Bueno, pasa. Primero pasó The Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio. ¿De Ramones o The Ramones? The Ramones. Ah, me gustó. Ramones. Y luego Kings of Leon con You Somebody. Kings of Leon, en realidad. Lion no. Pero bueno, está bien. Yo lo pronuncio mal, está bien. Ok, no importa, no vamos a hacer un examen de inglés. Aparte, vos sabés mucho más inglés que yo. No sé por qué te estoy corrigiendo yo a vos. Es verdad. Bien. Vamos a un poco a contar qué es el programa. Sí, contemos qué es el programa, presentémonos. Yo primero diría pedir disculpas por lo oxidados que estamos. Hace 4 meses que no hacemos radio y. Claro, sí. No ha salido todo tan. Es bastante lógico, te diría. Pero bueno, básicamente Tierra Zombie. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser Tierra Zombie a lo largo de este año y a lo largo de, bueno, el tiempo que duremos al aire. Hasta que nos echen, ¿no? Sí. Bueno, básicamente hace un programa de rock. Vamos, pero no es un programa de rock clásico como el que puedes escuchar en cualquier radio donde. Pasan metal y va a ser toda pura cadenas y cuero, ¿no? Acá de todo, vamos a pasar desde cosas viejas como ahora están escuchando Deep Purple de Cortina hasta temas locales inclusive. Más nuevos, sí. Nuevos de acá, de cualquier lado. Bastante música, indie rock. bastante rock progresivo, alternativo, progresivo, música que yo tal vez nórdica, un poco de metal viejo. Sí, loco, también raro. puede ser, sí. También música mucho europea, cosas raras. Exactamente. Muchas cosas raras, vos también. Exactamente, de distintos palos, pero a la larga. Como. Sí, sí. Escuchamos siempre muchas bandas nuevas y queremos que ustedes las conozcan también. Quizás Martín va a hacer más la referencia a lo que es el hard rock, claro, o al rock más duro, y yo voy a hacer una referencia más al rock alternativo. A lo blandito. Es una forma de decirlo, pero en realidad la mejor definición del programa, o de lo que va a ser el rock del programa, es que, por ejemplo, al punk le vamos a sacar la cresta, al metal le vamos a sacar el cuero y las cadenas, al grunge le vamos a tirar a la mierda las camisas de leñadoras y las bermudas también de leñador que usaban Cobain y Vedder por esas épocas. Bueno, del rock nacional, quizás no sea el rock nacional más conocido, más clásico, pero vamos a estar pasando bandas. Obvio. Que la están rompiendo en la escena por ahí, más under y más indie. Y también Catupecu, Bataco. Sí, sí, ¿no? Las que nos gustan, es más que nada un gusto personal. Sí, obvio. Obvio, este programa lo hacemos nosotros. Obviamente también vamos a aceptar sugerencias, obvio, y pedidos. No sé si lo vamos a poder cumplir todos, pero bueno. Por ahí tenemos solo un medio de comunicación, que es el teléfono de la radio, 4551-9498. Pueden llamarnos ahí y decirnos lo que quieran. Pero ya pronto tendremos mail, otra forma. Un blog, seguramente. Para que. Donde están nuestros programas, que iremos subiendo, además todo. Totalmente. Lo que pasamos, toda la música, la otra, parte del programa, o la otra cara, que si querés, va a ser también un poco la cultura pop, quizás más enfocados en lo que es el cine. Vamos, claro, a hablar mucho de cine under, de cine raro. Va a hablar de cine, sí, ¿no? Totalmente. Por ahí quizás nos acercamos o nos inclinamos más hacia el cine con tintes fantásticos, si se quiere. Martín, exacto, un poco de la ciencia ficción, sí. Yo más al cine de terror. Pero bueno, vamos a andar. Películas con naves, lo que más. No te estás vendiendo de la mejor manera, te bueno. Quiero contar. La idea es atraer oyentes. Pero bueno, mira, yo para definirlo lo pensé, no lo consulté con vos, pero a ver si a vos te causa la misma sensación. Escuchar un programa así por primera vez, o sintonizar la radio por ahí de casualidad, o porque realmente escuchás Radio Libre. Uh-huh. Y bueno, encontrarte con nuestro programa un sábado de 3 a 5 de la tarde. Primero hay que aclarar que somos un programa que a lo largo de los años. Se ha llamado de otra manera en otras radios, en Zona Sur, digamos. Somos de Zona Sur. En Capital no nos conoce nadie. Siempre hemos salido de noche, ¿no? Exacto. Ha sido un programa que salió de noche. Con sol es muy... Es muy raro. Claro, es muy raro. La ventana acá. Tenemos que adaptarnos a este nuevo horario, a esta nueva hora de la siesta, ¿no? Porque de 3 a 5, a la larga, los sábados, fines de semana, está todo el mundo cansado. O ves fútbol, ahora el fútbol arranca a las 5 de la tarde, antes tenías partidos a las 3. Bueno, ya desde mayo... Creo va a empezar con... Bueno, sí, buenísimo. Cuando baja el solcito. Aparte, un año de mundial. Sí. Somos los dos muy futboleros, no vamos a hablar casi de fútbol. Algún comentario haremos. Martín me mira mal, como diciendo, sí. ¿Por qué sacamos la sección de fútbol? Y la verdad es que la sección de fútbol terminábamos hablando cada uno de su equipo y era un embole. Claro. Pero bueno, básicamente vamos a hacer algún comentario seguramente cuando juegue la selección y cuando empiece el mundial, y el torneo más importante del mundo en lo que el deporte sí. concierne, ¿no? Es así. Así que, bueno, básicamente lo que yo decía, lo que pensaba en la semana en realidad, viste que muchas veces te pasa que estás en internet, surfeando internet, en la web, y de repente buscas en Google o en algún buscador algún tema en específico, lo que sea, no sé, te acordaste de la cara de un actor, o de la cara de un músico, o de la cara, no sé, o de un videojuego, o de, no sé, una noticia que escuchaste en la radio y la querés buscar. Y por ahí encontrás una página, por ahí no en la primera búsqueda que te tira Google, sino en la página número 3, y te encontrás con páginas que están buenísimas, y que de entrar a ver esa noticia terminás leyendo muchas más cosas. Yo nunca llego a la página 3. Mis búsquedas son tan bien hechas que en los primeros resultados aparecen. ¿Por qué me mentís así? ¿Por qué me mentís así? Los resultados aparecen. Mentile a la gente, si querés, para mí no me mientas. Bueno, la gente pero, bueno, suponete el séptimo resultado de la búsqueda. Dale. ¿Sí? Te encontrás con una página que de repente vos entrabas para ver algo en específico y te terminás encontrando con algo que tiene de todo. Esa es la web, uno se va hilachando con todos los links y va. Exactamente. Metiéndose y. Claro, exactamente. Y terminas consume uno más información de lo que busca. Terminas adaptándolo como fuente de consulta diaria o periódica. Por ejemplo, páginas de cine, páginas de rock. Uh-huh. Bueno, básicamente zona, zona, cualquier cosa dije. Tierra zombie. No sé por qué me salió zona. Tierra zombie. Y va a intentar ser eso, ser una fuente de consulta sí. tanto en internet, porque vamos a tener un blog que vamos a tratar de mantener y actualizar constantemente. Y además un programa de radio que complementa ese blog o al revés. Un blog que complementa el programa de radio, como lo quieras ver. Como lo quieras ver. Vamos a colgar los programas que vayamos grabando sábado a sábado. Y bueno, mucho más que eso para comentar de lo que es el programa en sí, no hay. Ahora, ¿querés presentarte? Exacto, bueno, mi nombre es Martin Henry, tengo 28 años. Bueno, no me lo hagas, tipo programa Cupido en Match Music. Tratá de hacérmelo más suelto, un toque. Bueno, nada, joven dedicado a sector de la informática, podríamos decir. Ritmo, hermano, desarrollo ritmo. De software. Nada. Bueno, en eso coincidimos un poco, los dos laburamos. En realidad no sé por qué contás de tu trabajo que a nadie le interesa, pero está bien, es una buena forma de presentarte. Ambos trabajamos en la industria de la tecnología de la información o de la informática, de la computación, como quieras, como quieras mirarlo, como quieras leerlo. Somos los dos consultores, porque laburamos por una consultora. Trabajo poco reiterativo. Sí, es un laburo reiterativo. Justamente nuestra otra cara, así como Clark Kent y Superman, bueno, claro, nosotros de la radio. Lo nuestro es la radio. Hace 4 años más o menos venimos haciendo radio, tratamos de entretenernos nosotros y entretener a la gente. O sea, no de entretener a la gente, también entretenernos nosotros. Por eso, ni venimos. Es como que al hacerlo así, creo que sale bueno, sale divertido, sale entretenido. La gente que nos escucha, por lo menos, las quejas han sido menos que las caricias que nos han brindado. Exacto. Y estamos contentos de habernos mudado a la gran ciudad, a Buenos Aires. Buenos Para Aires. Nosotros que somos de Loma de Zamora, de Banfield, de Temperley. Claro, es como terrible. Decir, wow, loco. ¿Entendés? Aunque, la radio, haces 10 cuadras y se escucha. Aunque viajamos todos los días a Capital para trabajar, ¿no? Está, sí, en el Roca, que ya estaremos hablando del Roca. Van a salir varias charlas. De las cosas. El Roca es un mundo aparte de todo lo que te puede pasar. Uno habla, siempre escuchás que hablan del Urquiza, bueno, justamente. Del tenemos acá, cerca la estación, del San Martín, del Mitre, del Belgrano. Pero el Roca. No, el Roca, sea, el Sarmiento, es lo más cercano, ¿no? El Roca. Sí. Son los dos así trenes como más que tenés que tener mucho heavy metal dentro. Te tiene que haber corrido heavy metal por las venas para poder tomarte esos trenes. Pero bueno, vamos a estar hablando. Seguramente en algún programa va a salir el tema. Preséntate vos ahora. Me presento yo. Mi nombre es Nicolás. Voy a decir mi apellido porque mi compañero lo dijo. Yo no soy partidario de decir el apellido, pero bueno, igual. Mi apellido es Berrueso, Nicolás Berrueso. 27 años. Soltero, pero en compromiso. ¿Qué más puedo contar de mí? En realidad a la gente no le interesa, así que creo que la gente nos sintonizó, la que sabía que íbamos a estar y la que se encontró hoy para escuchar rock. Exacto. Como escuchamos rock, vamos a escuchar rock y vamos a volver después. Igual ya empezamos con una banda media rara. Sí. Annette van Griesenberger, una holandesa que estaba en The Gathering, una banda europea. Hacía medio doom. Sacó un disco acústico con Danny Kavanagh, que es el cantante de Anathema, una banda también medio doom, así digamos, inglesa. Sí. Y tocan un tema de Anathema en coro que se llama A Natural Disaster, que es muy lindo, muy tranquilito. Esta presentación me ayuda para demostrarle a la gente de que seguramente en el programa va a haber dos partes que se van a ir marcando a lo largo de los programas. Va a ser como una batalla platónica, si se quiere. Claro, sí. La parte de los que van a bancar a él y los que van a bancar a mí. Por eso, a los que me van a bancar a mí en el futuro, si tienen un arma a mano cerca de por ahí, una armita, pónganla en la mesita de la ratona, donde estén sentados, si se quieren pegar un balazo, está todo bien. Vamos con Natural Disaster de Aneki y Dani Carona. Dale, ya volvemos. Thank you. Diamonds. pasaba a Nick Van Grisenberger y Danny Kavanagh con A Natural Disaster. Lo que pasó después fue Dan Harper con Diamonds on the Inside, de su disco Diamonds on the Inside, quizás el clásico más importante de este artista, que quizás en Argentina no es muy conocido, pero en todo el mundo, te diría, en más que nada en Estados Unidos y en parte de Europa, donde sale de gira, habitualmente ha sido soporte durante muchísimos años de Pearl Jam y de otras bandas del rock alternativo, del grunge, del rock indie también. Un bloque tranquilito, ¿no? Sí, un bloque tranquilo. Sorprendiste con la Daniel, que creo que si la gente ahí no apagó la radio no la apaga nunca más. Es verdad. Ben Harper levantó un poco más, pero tampoco tanto. Lo loco de Ben Harper es que, no sé si se acuerdan, bueno, acá tenemos también un amigo nuestro, Freddy, que supo ser parte de este programa, en realidad, del nombre anterior, de como nos llamábamos antes en las otras radios, que hoy nos vino de visita a charlar un rato con nosotros. Seguramente ahora vamos a estar charlando con él. Y bueno, los tres nos fuimos de vacaciones, hará unos años, a Brasil. El año pasado. A la boda de Monseizado, el año pasado, exactamente. En 2008, en realidad, ¿no? No, 2009. Enero de 2009. Sí, sí. Y se acuerdan de los barcitos esos que había en la boda. Y una vez entramos a uno a tomar una caipirinha, una cervecita, y había un grupito de dos nenos tocando la guitarra y haciendo covers de rock en inglés. Hicieron una Ben Harper, una Pearl Jam. Brasil tiene una muy buena cultura de rock. Aparte, hacen las bandas de covers brasileras, los artistas que hacen covers brasileros de bandas inglesas o bandas yankees, están muy buenos. Más el idioma como para cantar rock está muy... Es mucho mejor que el castellano, totalmente. Como el inglés, que es más... Sí, es como más melódico, ¿no? Más, tiene más ritmo. Sí, más suave, se mueve más mejor. Claro, es no, eso. No tan trabado como el nuestro. Y bueno, Emerson Noguera, un artista que hace covers muy respetado allá, que acá no lo conoce absolutamente nadie. A nosotros también encanta, me fascina. Hay que pasar algo. En el último viaje que estuvimos compré los dos últimos discos de esas versiones acústicas que hace de grandes artistas. Y venía justamente esta versión, Diamonds on the Inside. Algún momento vamos a estar pasando de Emerson. Exacto. Algo. Bueno, quería comentar eso. Hoy en la noche tenemos un recital nosotros. Exactamente. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿O querés hablar ahora? Dale. Tenés la remera puesta. Tengo la remera de Dream Theater, una banda progresiva yankee que tiene 20 o 25 años. Ya son 10. Sí. Tenemos que haber pasado un tema, eso estuvo un poco después. Sí, el próximo programa. Vamos a verlos a ellos a las 10 de la noche en el Luna Park. Por tercera vez que vienen, yo los fui a ver. ¿Todas? Sí. Bueno, yo es la primera vez que voy. Es una banda que respeto muchísimo. No es de mis bandas favoritas. Tengo dos o tres discos. No más que eso, mi viejo es mucho más fanático que yo. O mucho más. Escucha más. Sí, le gusta mucho más. Pero te voy a acompañar. Espero no quedarme dormido. ya me llevó al G3 una vez. Sí. A ver a Satriani, a Bey y a... No, Bey no estuvo. Estaba John Petrucci, el de... John Petrucci y el otro... Kevin... Era uno raro. Kevin Johansen. No, pero algo Johnson era el tipo. Después lo vamos a buscar. Eric Johnson. Sí. Y cabecié, cabecié un toque. Claro, pues cuando salió Satriani, que están como 3 horas tocando guitarra. Y puede ser un poco tedioso para la gente. Fue bueno el cierre con Rocking in the Free World, con los tres tocando guitarra. Eso estuvo bueno. Y Satriani intentando cantar. Pero bueno. Igual lo más importante de Dream Theater es el baterista para mí. Mike Porno, yo lo vas a ver y te vas a volver loco. Vos ya lo viste en el G3. Sí. Sí, vamos, voy con ganas, obviamente, si no, no iría. Obviamente. Bueno, pero vamos con la primera sección del programa. Oficial. En realidad, hoy va a ser muy raro porque tenemos poco tiempo para presentar todo lo que queremos. Estamos armándonos. Porque no todos los sábados van a estar todas las secciones. Entonces, como hoy queremos presentar todas, vamos a hacer tipo un resumen de todo, vamos a presentarlas. Uh-huh. Más que nada, por ahí comentamos un poco, mostramos un poco cómo es la... Hacemos una muestra de lo que son las secciones. Vamos con la primera, que se llama Mundo Bizarro. Próximamente va a tener separador. Por ahora no lo tiene. Martín. Contamos, sí. Lee un par de historias raras. De noticias. Del mundo, ¿no? Del mundo, sí, de todo el mundo. Y las comentamos un rato. Las comentamos acá. Arranquemos. Esto es una noticia que pasó en Alemania. Unos chicos salieron del boliche y. Querían. Tomar drogas, digamos. Querían drogarse, sí. Querían drogarse. Bien. Y fueron arriba, tiraron la coca arriba de un auto y empezaron con la tarjetita a ordenarla para meterse en el capó de un auto. En el capó de un auto. Que no, y no se dieron cuenta, claro, no se dieron cuenta que era un auto de policía. Y que los policías estaban dando vueltas por ahí. Ah, genial. Y los agarraron ahí a los dos segundos. Fantástico. Imagínate, unos tontos. ¿En Estados Unidos? En Alemania. En Alemania. En Nuremberg. Mira vos. Sí. Buenísimo. Fueron presos, obviamente. Sí, obviamente. El policía lo agarró, revisaron. Raro. Esto, otra noticia también. En Estados Unidos, una mujer estaba andando en la autopista y un policía la vio, que venía en otro auto, la vio que estaba andando a 120 kilómetros por hora y se estaba pasando hilo dental por los dientes. No, mentira. En el espejo retrovisor. No. O sea, la mina no usaba el volante, aceleraba y se iba pasando. Sí, tenía una mano el volante y no sé, como con una mano, o tal vez. Bueno, no tenías más el volante. Evidentemente. Era, le hacía caso a las propagandas, viste, que te llenan de propagandas de hilo dental, el cuidado dental, claro. Terrible. Pero bueno, hay momentos y momentos para hacer las cosas. No, obvio, muy esta mujer. Bueno. Tienen que sacarle el registro. Sí, totalmente. Cosas que hace. Totalmente. Bueno, después pasamos a otra. Esto fue en Estados Unidos también. Y una mujer le dijo a su marido que lo acompañe al sótano para hacer una sorpresa. Entonces le puso una vincha en los ojos para que no viera. Y le empezó a dar con un martillo en la cabeza a la mina, al tipo. Muy loca. Sí, le había dicho, te da una sorpresa. ¿Y la mató? No, le empezó a pegar la mina. Sí. Ah, la mina. La mina, al tipo. Okay. Empezó a dar con el martillo. ¿Y lo mató? No, el tipo como que se pudo defender. Sí. No, se pudo defender, agarró el martillo, la piba le seguía pegando, pero se pudo escapar el tipo. Una loca. Y esta mina le pusieron cargos porque encontraron un cuchillo ahí abajo, una bolsa de dormir, bolsas de plástico, o sea, quería matar. Ah, lo iba a matar. Lo iba a matar. Lindo, ¿fue un neuropsiquiátrico o a la cárcel? A la cárcel. Homicidio premeditado, o sea, si sí, podés pensar. Posible todo eso, homicidio premeditado. Si claro. Podés pensar que lo vas a, no sé, cortar y meter una bolsita. Sí, estabas dispuesto a hacerlo. Estabas dispuesto a hacerlo, nada de loco. Totalmente. Pero igual, medio loco. Sí, totalmente. Bueno, la última noticia que vamos a contar es que un hombre trabajando ahí en un bar, hace comidas. En un restaurante. Hablando un poco en idioma palermico. Y le hizo un plato a un policía y el policía encontró pelos del cuerpo de este cocinero. ¿Del tipo? Exacto. El famoso Tony, porque sabes que hay un mito, en todos los restaurantes hay un Tony. Vos vas a comer a cualquier restaurante, pedís una milanesa y vos le dices al tipo, ¿me la puedes hacer al horno? Sí, quédate tranquilo. Y hacen, le chiflan y lo llaman a Tony. Tony es un muchacho de unos 150 kilos. El chabón durante todo el día mira la tele. Se la pasa entre Canal Retro, Space y Sat. Cuando lo llaman él, sudado de 7 días sin bañarse, el tipo que agarra, la milanesa, se la pasa por el sobaco, por el otro sobaco y no necesita ni aceite. Y él te la hace al horno. Sale bien. ¿Viste esas personas que van a un restaurante y piden siempre que le cambien el plato? Que dicen, en vez de ponerle aceitunas verdes, les ponen aceitunas negras. Supongo que para el tipo que labura en un restaurante debe romper bastante las bolas. Pero tenés que entender. Sí, bueno. Estás trabajando ahí. Bueno, me topelo, ¿sí? Nada, y bueno, lo metí en la cana. Tuvo que pagar una multa de $25,000 para salir en fianza. Y sí. Pero es difícil, salud. Es difícil de comprobar que sean... Que haya puesto a propósito pelos, o tal vez. Bueno, pero no importa, tiene que cuidarse para que los pelos no caigan dentro de la comida. La comida que está bien. Aparte, es comprobable que son de él. Sí, además, este tipo, el cocinero, había. Por ADN. Había tenido problemas con el policía porque le había puesto alguna vez un ticket de estacionamiento mal y como que está enojado con el chabón y le puso pelos en la comida. Está muy. Bueno, ¿esto ha sido Mundo Bizarro? Esto ha sido ¿Algo Mundo más Bizarro. Que agregar, no? Esto ha sido Mundo Bizarro. Bueno, vamos a ir con más rock. Vale. Antes. 4551-9498, ese es el número de teléfono, 4551-9498, ahí nos pueden llamar, pueden pedirnos temas para que pasemos, si los tenemos los pasamos, hoy quizás poder ser el primer programa, lo tenemos así muy compacto, de una manera armada muy compacta, este va a ser difícil, pero bueno, quedarán para el sábado que viene, también pueden llamarnos para decir nos lo quieran, cállense, qué secciones que hacen, etcétera. Cállense del aire. Totalmente, que va a ser lo más probable. Ya el sábado que viene, como dijo Martín, vamos a tener una vía de comunicación un poco más canchera, que es el mail. Exacto. Pero bueno, vamos con un poco de rock, a la larga. Es de esto se trata el programa. Vamos a ir con una banda, en realidad es una banda, una cantante que hace honor a las mujeres que cantan rock. Pero además es una actriz, es más conocida como actriz. Los que hayan visto el Cabo de Miedo, pero la versión de la década del 80. o Quién ama a Gilbert Grape, o tantas otras películas. Juliette Lewis es la nombre de la cantante, es el nombre de la cantante. La banda se llama Juliette and the Leaks. El tema Coming Around, ya volvemos con más Tierra Zombie. But Bueno, pasó primero Juliet and the Leaks con Coming Around y luego The Police con un clásico, Message in a Bottle, gran banda de Police. Exactamente. Bueno, vamos a seguir un poco comentando cómo se va a desarrollar el programa. En realidad esto más parece una venta del programa que otra cosa. Pero bueno, antes que nada, 4551-9498, esa es la línea de comunicación, ahí es donde nos tienen que llamar. Exacto. A Radio Libre y nosotros saldrás al aire con nosotros si tenés ganas y si querés dejar un mensaje también. Es válido, no hay ningún tipo de problema. Bueno, el programa va a estar seccionado, como comentábamos antes, quizás no profundizamos tanto. Va a estar seccionado, pero no tanto. Va a haber bloques en donde hablaremos cosas más informales, si quiere, cosas que no pasaron en la semana. Qué sé yo. De todo. De cosas que pasaron, no nosotros, sino que. Noticias que hayan, muy importantes. Sí, en el mundo, en el país. No somos un programa que trate mucho la actualidad sociopolítica. Política, o noticias generales. No, por ahí somos más de agarrar alguna noticia y agarrarnos de eso y desarrollarlo un poco. Sobre nuestra opinión, obviamente. Uh-huh. Nunca es la correcta. Eso lo tenemos bien en claro. Tanto Martín como yo. No, eso es una opinión como cualquiera. Totalmente. Puede haber opiniones más educadas que otras. Sí. Nosotros en ciertos temas no. No nos metemos, por eso. En música, cine, por ser ignorantes de muchos temas. Claro, exacto. Tampoco podemos hablar de cine muy. No, a nivel crítico. A nivel charla. Sí, sí, espectadores, ¿no? Exacto. Lo que te pareció tal película o, uh-huh, o tal otra. Bueno, hablando de cine, sí, ayer fuimos cine. Al cine, vimos una película. Esta nueva onda, ¿no? Como que es como ya una salida un poco mucho más armada. La de ir a ver algo, una película en 3D. Quiero ir a ver una película al cine. Pues ya estás yendo a ver una película en 3D. Sí. No es ir a ver una película al cine donde te sentás y es lo común de siempre, compras el pochoclo, la gaseosa grande. Y listo. Claro, bueno, pero es que, no digo que, digamos, cuando vas y la ves la película, te parezca algo guau. Okay. Digo, todo el proceso que lleva a decir, bueno, vamos a ir al cine 3D. En la semana comentás en el laburo, hoy estoy yendo el viernes. Sí, como es una novedad. Después, claro, sí. Después va a aparecer. Cuando empiecen a salir los dramas y las comedias en 3D, ahí se va a tranquilizar todo. Sí. Va a ser todo como ya algo más común. Sí, igual como que no te convence, no me cierra mucho. Todo. No, sí, se ven las cosas, algunas cosas un poco adelantes. La profundidad creo que le da a la pantalla, sí. Es lo más genial. Pero, lo escuché a Spielberg el otro día hablando, que dice que de acá a 5 años, él está seguro que todas las películas, el 100% de las películas que se traen en el cine, va a ser en 3D. Uh-huh. Vamos a esperar. También ahora van a salir televisores 3D para en tu casa. Ya salieron, ¿no? Sony sí, ya sacó. Sí. De hecho, sacó algunos juegos para PlayStation que ya podés verlos con las gafas 3D. Bueno, ayer fuimos a ver Alicia en el País de las Maravillas, la nueva obra de Tim Burton. El clásico de Disney. Que en realidad es el segundo libro, ¿no? Claro, si no toma cosas del primero también. Es como que Alicia o Alice vuelve al País de las Maravillas. Al País de las Maravillas y bueno. Tiene otra aventura. Ya mucho más grande. Otra. Están los mismos personajes, casi todos, de la primera película o de la película de Disney. O del clásico, libro, mejor dicho. El libro. Uh-huh. Y nada, cuenta una versión así distinta, con. Más gótica. Los matices de Tim Burton, como siempre, oscurito. Claro, si bien ya. Hay bastante humor. Ya bien, la historia original de Alicia es una historia gótica, una historia. Sí, rara, si querés, de terror para chicos, ¿no? Porque uh-huh. Me imagino que. Que los chicos más chiquitos hasta por momentos pueden llegar a tener miedo. Pero Burton le agrega esa dosis de friki, ¿no? Sí, total, en la cual siempre es como que ensombrece hasta la cosa más linda o más maravillosa, te la puede ensombrecer el tipo, y sin perder la calidad y sin perder la belleza desde el punto de vista de él. Se me ocurren, por ejemplo, las dos primeras Batman, Exacto. Transformó al personaje, si bien el personaje ya era oscuro, creo que lo terminó de ennegrecer completamente. Y de hecho, Batman hoy se agarró de eso. Se agarró de ese invento de Barton. Nolan, hasta la actualidad. El último director. Totalmente. La última, Dark Knight, que fue excelente. Quizás la película más colorida. En realidad tiene colores, pero viste, son siempre colores que se encontraste con negros, con oscuros. Claro. La película así más colorida, más donde se veía el día y qué sé yo, creo que fue El Gran Pez de Barton. Uh-huh. Sí, Alicia tiene como una mezcla de esas dos cosas. Sí, sí, sí. Pero es más oscura. Tiene como una primera parte donde está en el mundo exterior, en el mundo real, en el que conocemos nosotros, donde es todo de día y de repente... Sigue el conejo con el reloj. Totalmente, totalmente. Y se mete en el país de las maravillas. Y una vez más es destacable, obviamente, la actuación de Depp. Es increíble. Sí. Demuestra... Como yo siempre te dije, para mí, Tim Burton, usando siempre a Johnny Depp para sus películas, ya un poco me cansa. A vos también, una vez me habías comentado lo mismo. Me gustaría ver a Barton tomando otro actor fetiche. O... No, va a ser distintos actores. El que mejor le parezca para cada rol. Pero... No, yo soy me gusta un poco esto de los actores fetiches, de estos directores que se casan con actores si les sirven. Como por ejemplo Scorsese ahora con DiCaprio. Lo logró transformar en un actorazo. El actorazo DiCaprio se lo debe a Scorsese, básicamente. Lo que pasa es que Barton hace años que viene laburando con Depp. Entonces como que ya decís, bueno, una vez más, y con la mujer. Claro. Yo estoy convencido de que Barton no duerme adentro si no pone a la mujer en una de sus películas. De hecho, el personaje de ella en Alicia en el País de Maravillas es genial. Sí. Genial. Un poco digitalizado. Ponte en la cabeza. Genial. Bueno, están bastante bien todos los actores. Christopher Lee haciendo la voz del dragón. Uh-huh. Está bueno. Una buena película... Yo diría, para haber acompañado a chicos, si tenés que acompañar a un chico, la vas a pasar genial. Y si vas solo, una salida de adultos. Sí, recibió malas críticas y yo fui con bajas expectativas y lo que fue bueno, porque sí, a veces cuando vas, qué buena película, y es algo más o menos tranqui. Bueno, vos te pasó con Avatar. No me gustó. No, Avatar. Claro, wow. Y dije, es una película linda, una historia típica contada de una forma linda. A mí me gustó mucho Avatar. Pero bueno, Alicia sí, está bien. Barton a mí... Me atrae demasiado, entonces es como medio difícil ser crítico con Barton, pero bueno. Siguiendo con cine, esta semana se entregaron los premios Oscars el domingo pasado. Exactamente, raros, bueno, muy raros. No sé, ganó lo importante es que ganó la película argentina para nosotros, El secreto de sus ojos, que es una excelente película. Totalmente. 10, se lo merecía, no vi las otras, tengo la teta asustada esa peruana para ver y... ¿Y la alemana? Me bajé la alemana y la francesa. Me bajé la 5. Dicen que la alemana es conseguí el embole cinco. Más grande. ¿Sí? Es una película en blanco y negro, en un pueblito de Alemania que no existe. De un chiquito, sí. ¿Qué sé yo? Tengo gente que considero que sabe ver cine y que la vio, que me dijeron directamente no pierdas el tiempo. Por eso el New York Times, 2 semanas antes de entregarse los premios, ya la había elegido al secreto de sus ojos como la película ganadora. Sí, bien, para mí no es la mejor película Campanella, ¿eh? No estoy de acuerdo con que sea la mejor película de Campanella. Me encantó, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál te gustó? Me parece que se destaca mucho la actuación de Francella, ponele. Sí. Pero Darín me parece que no es el mejor papel de Darín. No. Me quedo toda la vida con el papel de Darín en El Hijo de la Novia. Y también en Luna Avellaneda. Pero está muy buena la historia. Sí, yo creo que el golazo es la historia. Y lo mejor es de las películas, digamos. Sí. Es la historia. Pero, o sea, contarlo cómo se cuenta una historia. Esto muestra. No los efectos y todo lo más, pero bueno. Pero aparte demuestra que cuando te basás en un libro, porque de hecho es un libro de Eduardo Sacheri, un gran escritor más que nada de cuentos sobre fútbol, cuando te basás en un libro que está bien armado y está bien contado, llevarlo al cine es como una tarea mucho más fácil que tratar de trabajar, ¿no?, sobre un guión inventado. Igual es difícil, ¿no? Hacerte una idea. Te puede salir mal y después todos los que leyeron el libro. Totalmente, pero bueno. Colgar. Pero tampoco eligió a Tolkien. Obvio. Digamos, agarró un escritor que tiene sus seguidores, pero... Que no es un escritor muy popular. Entonces creo que fue una pegada. Aparte, Sacheri siempre contó que ese cuento él lo armó como con la idea de que en algún momento se lleve al cine. Está muy buena la realización. Muy bien llevada la película. Después, como mejor película, no The Hurt Locker, o la traducción acá se llama Viendo el Límite, que es la historia de un grupo de soldados que están en Irak. En realidad, no es una película de guerra típica donde cuentan la invasión de algo, una batalla o lo que sea, sino un grupo de soldados que en realidad su misión era desarmar bombas dentro de la ciudad, que lo llamaban. Entonces cuenta toda la historia. Un escuadrón antibombas. Un escuadrón antibombas. Dentro de la guerra, ¿no? Con todos los quilombos que eso trae. No, totalmente. Está muy buena, a mí igual me encantó. Es raro la terna como fue, en realidad no es terna. Sí, bueno. 10 películas nominadas y creo que gana la que menos llamaba la atención. Que si querés, sí, esa con la de Education, público, ¿no? Sí, no, está bien, está, estoy de acuerdo. A los críticos la querían mucho esa película. Había muchas películas muy queridas en esa, sí, en esa selección. Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria, Avatar inclusive. Excelente. Este, The Blind Side. Estaba como peleada. Por está eso peleada. Creo que ya estar nominado en esa, entre esas 10 películas está bueno. Es un logro. Es un logro grandioso. Excelente. Con tantas películas que salieron en el 2009. El 2009 fue un año de muchísimas películas, de muchísimo cine. No, no, pero viste IMDb, bueno, IMDb.com, una página muy visitada por todos los fanáticos de cine. No la recomiendo. No, no la recomiendo. Estoy diciendo, en IMDb. Está todo, te ponen todo el total de las películas que salen por año. Y el 2009 ha superado muchísimo el 2008 y el 2007. No vi ese. Por eso digo, bueno. Está bueno estar entre las 10 mejores elegido. Y creo que igual el golazo de todo esto fue la ironía de que gane la ex mujer de James Cameron, justamente. Cuando todos apostaban a que James Cameron ganaba mejor director y mejor película, se lo lleva los dos premios a su ex mujer. ¿Pero vos estuviste leyendo así noticias? ¿Decían eso las noticias? En los foros y en... Todo lo que venía la crítica de cine popular ganaba Hurt Locker, pero ganaba Cameron director seguro. Eso no sé. No. Sí, pero mejor película. Te pones a pensar un poco el laburo que tuvo Cameron, el laburo que tuvo esta mujer. Me parece que el de Cameron fue un poco más difícil. Sí, ¿no? 15 años de laburo con una película. Está bien, yo soy muy partidario de que tendría que haber ganado Avatar. Vos sos más partidario de que tendría que haber ganado Hurt Locker. Está todo bien. Pero bueno, ya fue. Igual fueron unos premios raros. Vuelvo a repetir. Fueron. De esos premios que se llevan dos premios una, dos premios otra. Me gustó lo de Jeff Bridges como mejor director. Me gustó lo de Sandra Bullock como mejor actriz. Todo lo demás es como que no me causó mucho. Ganó Viaje a las Estrellas, Star Trek, mejor maquillaje. Mejor maquillaje, mejores efectos se lo llevó Avatar. Sí, tendría que haberse. Era obvio. Era obvio. Sí. Pero bueno. Bueno, esos fueron los Up, también ganó mejor película de animación. Bueno, está linda, yo la vi, muy buena. Básicamente esos fueron los premios. Y bueno, en realidad es como medio raro que en Tierra Zombie hablemos de eso, porque justamente no solemos hablar de películas populares. Vamos a hablar más que nada por ahí de películas de culto. Vos más de terror. Vos más de ciencia ficción, etcétera. Después, más adelante, en el programa de hoy, si tenemos tiempo, voy a recomendar un par de películas que estuve viendo que valen la pena, que por ahí no son muy conocidas, que se pueden conseguir de maneras legales e ilegales. Ustedes decidirán. Nosotros no daremos las maneras ilegales para conseguirlas, pero bueno, sépanlo. Pero bueno, sigamos con rock, ¿no? Sí, vamos con Serj Tankian, con Empty Walls, y ya volvemos. Dale. Behind! kiss a letdown full of yearning, dying of anticipation, choking from intoxication. Don't you see their bodies burning? There's a letdown full of yearning, dying of anticipation, choking from intoxication. I want you to be left behind, those empty walls. Can't you see? Bien, lo que pasa es Serge Tankian, algo así. ¿Cómo es, Serge? Serge Tankian. Ahora viene una banda indie, así sigue, tiene razón, con Dead Cup for Cutie, Tras Atlantis, un tema largo, vamos a ver si lo cortamos. Pero vamos, con eso y volvemos. Born today, and I'll tell you how. The clouds above opened up and let it out. I was standing of a perforated sphere when the water filled every hole, and thousands upon thousands made an ocean, making islands where no island should go. So much closer. Pasa primero Serj Tankian con Empty Walls y luego Death Cab for Cutie con Transatlanticism, justamente de su disco Transatlanticism. El mejor disco de la banda, esta banda de indie rock formada en Washington, en Estados Unidos, uh-huh, a fines de los 90, 97, por ahí. Bueno, y Serj Tankian es el cantante de System of a Down, que es una banda de new metal, podría decir. Que se volvió a juntar, ¿no? Sí. A principios del 2010, justamente. Sí, este fue un disco que sacó solista. Sí. Y está bueno, está divertido. Lindo. En realidad la banda, él tuvo una banda en el medio, se llamó Scars from Broadway. Ah, no, ni idea. Tengo entendido. De hecho, no sé si el disco no lo grabó con esa banda, pero a nombre de él, por recomendación del productor. Alguna historia sí hay. Uh-huh. Habría que buscarla. Después la voy a controlar a ver si es cierto. 45-51-94-98, línea de comunicación directa con Tierra Zombie. Exacto. Aprovecho a saludar a todos los que nos están escuchando. Dale. Un saludo especial a Melissa y vos a... Y bueno, a todos los demás. A Julia, mi queridísima novia que me aguanta todas las cosas y todos mis arranques de ciclotimia que tengo semanales. Tal vez. A mi familia también. Sebastián. Por supuesto, el señor Sebastián. Sí, y a tantos otros amigos. A Freddy, que está acá con nosotros. Freddy, cuando quieras incorporarte y te abran el micrófono, no sé si está abierto. ¿Está abierto? Dale. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Freddy ha sabido ser conductor del programa anterior a este. Buenos Muchachos, sí. Exactamente. Era Buenos Muchachos y Auf la Previa. Exactamente, sí. Ese fue el primero. Estaba los viernes a la madrugada. Qué durísimo que estábamos eso. Sí. Increíble. Totalmente. Bueno. Vamos a seguir presentando secciones, ¿no? Exacto. Martín, ¿qué viene ahora? Vamos a Freak Show. Freak Show, un nombre extraño para una sección, pero van a entender por qué se llama así. En realidad, vamos a ir rotando esta sección con otra que se llama School of Rock. Algo así como Escuela de Rock, justamente, en base a la película de Jack Black. Muy bueno. En realidad, los nombres que fuimos buscando para las secciones, claro, tienen que ver con discos, sí, películas, cine. Freak Show es de Silverchair, un disco de Silverchair. Exactamente. En realidad, sí, Freak Show es un disco de Silverchair, no iba a decir nada. No sé por qué se me vino a la cabeza Frog Stomp, que fue australiana. Linda banda de los 90. Sí, que ahora ya... Que no sabemos en qué está, en qué anda. No, ni idea. Habría que buscarla. El último disco fue en 2000, inclusive, hace 10 años. No, tuvieron un disco más, 2006-2007. Él cayó, el cantante tenía problemas de anorexia y viste que era muy flaquito y cayó en una rehabilitación, algo así. Cuando sale a tocar tenía 15 años, era muy joven, los viejos no lo dejaban salir del país, tenía una historia toda medio rara por detrás. Pero vamos a ver en qué andan. Está bueno, estaría bueno hacer cada tanto así como músicos perdidos. Silverchair, ¿qué es de tal banda? ¿Qué es de la vida de Silverchair? ¿Qué estarás haciendo con de Silverchair? Totalmente. Y esta sección School of Rock, que hoy no la vamos a hacer, quizás el sábado que viene, uh-huh, vamos a tratar de contar un poco de la historia del rock. De algo una así banda, como. De algún estilo. Totalmente. Algo así como cultivarnos nosotros y cultivar a quien se quiera cultivar y quien nos escuche. Uh-huh. Sobre un poco de rock, sobre distintas cosas. Puede ser un género, puede ser un momento de la historia del rock. Puede ser una banda en particular. Algún concierto especial. Un concierto especial. Woodstock, que seguramente hablaremos. Sí. De The Beatles también. De The Ramones. Por nombrar bandas legendarias. Uh-huh. Del thrash metal, donde incluiremos a Metallica, seguramente. A Sepultura, a Pantera. A Megadeth. A Overkill. A Slayer. Esa banda. Slayer. Que Slayer saca nuevo disco. Sacó nuevo disco. Sí, sacó. Sí, el año pasado. Painted Blue. Algo Painted así. Blood. Dicen que está bueno. Painted Blood. Y Overkill también sacó este año un disco, pero bueno. Escuché, pero. Totalmente. Es bueno. Detrás. Vamos a tener que ver porque en realidad nosotros tenemos una sección que es justamente la que viene después de esta. Exacto. Que se llama Rock and Roll Radio, donde vamos a estar picando algunos discos que hayan salido en estos días. Bueno, pero vamos con Freak Show. Vamos a comentar un poco de qué se trata Freak Show. La mejor manera es arrancar con un ejemplo. Freak Show básicamente va a tocar cosas, temas, historias, leyendas, anécdotas, mitos extraños del mundo real, de nuestro mundo, de distintas civilizaciones, de distintas épocas. Hoy vamos a arrancar, para empezar el primer Freak Show del año, con las estatuas de la fertilidad. Ok. ¿Qué son las estatuas de la fertilidad? Primero, para hablar de esto, habría que hacer como un rollback, ¿sí? En el tiempo, allá por la década del 80, década del 90, cuando nosotros éramos unos simples infantes, la mayoría veíamos un programa en Canal 11, creo que en esa época iba en Canal 11, sí. O en Canal 13. No. Que creo que estuvo en los dos canales, ¿verdad? No, me parece que... Me parece que después terminó en el 9. En el 9 puede ser, es verdad. Es más, lo terminó siendo el que hacía de Superman en la serie, ¿no? Que no me acuerdo el nombre del actor. Que en realidad el programa fue como una excusa, porque en realidad Ripley, que es este aventurero, un tipo de mucha guita que recorría el mundo buscando artefactos, esculturas... Perdón, ¿no lo conducía Jack Palance? Jack Palance conducía el del 2000, claro. El de la década del 80, totalmente. Claro. Bueno, se arman museos en distintas ciudades de Estados Unidos, en San Francisco, en hay uno en Nueva York, hay en Miami, hay en Hollywood. Algo así como unos museos medio extraños donde él traía algunas veces réplicas y otras veces las cosas originales de lo que encontraba en sus expediciones en distintas civilizaciones del mundo. Y bueno, eran siempre cosas raras. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre de una vez que vi el programa de, aunque usted no lo crea, se llamaba así. Sí. Donde estaba la mujer con las uñas más largas del mundo. Era una mina que durante 10 años se había dejado crecer las uñas. Entonces tenía que tener las uñas en vasos de formol para que no se le rompan. Porque imagínate el dolor de tener unas uñas que eran todas enruladas completamente, ¿no? Porque pasan cierta longitud y se le empiezan a enrular. Y bueno, por ejemplo, en el museo cuando yo fui... Perdón, pero vos sabías que a esa mina le iban a pagar para que se corte las uñas en cámara. No, no tenía idea. Sí, le iban a pagar más o menos $10,000. Lindo alicate vas a tener que usar ahí, sí, para cortar eso. Pero bueno, por ejemplo, en el museo hay fotos de eso, hay, no sé, esculturas de tipo, tribus africanas. Susana Jiménez, que llevaba gente rara. Pero, cuando llegó el hippie todo tatuado, que anda por la valla. Pero una manera, Susana Jiménez con un poco más de estilo, ¿no? Un poco más de plata en el medio. Claro. La cuestión es que, bueno, que el tipo muere, lo empiezan a suceder, porque se transforma en una empresa Ripley. No, entonces lo empiezan a suceder distintos directores, digamos, de la empresa y distintos expedicionarios. Bueno... en el año 92, en realidad en la década del 90, creo que actualmente sigue en la empresa, no sé si ejerciendo la posición de director general, estaba Edward Muir. No sé cómo se dirá, se pronunciará en inglés, pero bueno, no sé si quiere decir Muir. Edward Muir. Sí, sí, el sí, tipo sí. Era el que se encargaba justamente de gestionar las expediciones. Hace una expedición a Nueva Guinea, allá en el Golfo de Guinea, justamente, donde habitaban... Australia, por allá. Por ahí, sí. Por ahí. Donde poblaban varias tribus indígenas, autóctonas de esos lugares, y encuentra en una tribu muy particular un mito de unas estatuas hechas en ébano, madera negra, digamos. Exactamente, que según los la gente autóctona de ahí, los indígenas de ahí, es como que fomentaba la fertilidad. Es decir, una mujer que no podía quedar embarazada se acercaba a esas estatuas, a ese templo donde estaban esas estatuas, las tocaba y con el correr de los días quedó embarazada. El tipo se encantó esta historia, dijo, es genial para el museo. Sí, llevo unas estatuas. Me las traigo. Listo, no pasa nada. El problema es que las estatuas tenían 5 pies de altura. O sea, era un pedazo de estatua. Bueno, las tuvo. Ser una vez llevaron a King Kong a Nueva York, pueden llevarnos estatuas. ¿Sabes que pensé exactamente lo mismo? Sí, aparte Godzilla también llegó. Godzilla, sí. Tranquilamente podría viajar en un avión o un barco. Bueno. Las estatuas básicamente forman la figura de un hombre y una mujer, desnudos. Son bastante graciosas porque tienen como exagerados los miembros. Claro, en el caso de las mujeres, las tetas son enormes. Es la idea. En el caso de los hombres, bueno, sabemos que es lo que va a tener largo. Bueno, en los museos de Ripley compraron varias de esas estatuas. Las ponían en una especie como una enfrentada a la otra, una mujer enfrentada a un tipo, digamos, una estatua enfrentada a la otra, y hacían pasar a la gente en el medio a través de las estatuas. La historia, lo loco de la historia es que, obviamente, en estos museos labura mucha gente, ¿no? Tenés mujeres y hombres que trabajan. Bueno, había una recepcionista en una de estas sucursales del museo que recién estaba saliendo con un pibe. A las 2 semanas de que traen estas estatuas, queda embarazada. Entonces se empieza a correr la bola dentro de la empresa y es como que todos se empiezan a sugestionar. Claro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, de repente empiezan a quedar embarazadas varias mujeres de la empresa. Entonces empieza a correr la bola de que realmente funcionaba. Empiezan a recibir cartas de todas partes del mundo, bueno, en realidad de todo Estados Unidos. Claro, che, yo fui al museo y... Claro, y quedé embarazado. Qué buena onda. Te agarró el conserje, me parece. Dice que recibían a razón en los 90... Claro, recibían a razón el espíritu de Ripley. A razón de... En los 90 recibían a razón de 1000 cartas semanales, 1000 postales. Claro. Entonces empieza a generar como realmente un mito en la gente. Hagamos negocio con esto, habrán pensado. Totalmente. Y bueno, y es el día de hoy que Edward Muir cuenta que obviamente el poder real de las estatuas es la sugestión, justamente. Claro, la gente cree tanto que esa estatua la va a dejar embarazada que van y realmente quedan embarazados. Y bueno, y reciben visitas que tienen que concertar, visitas de contingente, de personas que no pueden, que no son fértiles o que, digamos, no pueden quedar embarazados por distintas circunstancias. Y van ahí y bueno, hacen toda una procesión, se quedan ahí entre medio de las estatuas y tocan las estatuas y qué sé yo, y bueno, reciben después cartas de agradecimiento. Loco. Es increíble porque hay muchos casos de gente que no. Mujeres no pueden quedar embarazadas, pero es por ahí por cuestión de estrés. Claro, es, claro. La mente, claro. O sea, la cabeza mueve todo, obviamente. Totalmente. Es así. Y bueno, y muchas veces, viste que recurren a brujos, a no sé, a mentalistas y sí. A distintos tipos de estas personas que por ahí no son. Están fuera de la ciencia actual, digamos. Totalmente, que tienen más que ver quizás con las pseudociencias, ¿no? Claro. ¿Y qué es creer o reventar? ¿Qué sé yo? Yo a mí nunca me pasó de tener que consultar a alguna de ellas y que realmente haya pasado lo que iban a decir. Pero bueno, es lo que decía este tipo justamente, el poder de la sugestión. Es vos te lo terminás creyendo porque claro. Te convencés tanto de que va a pasar que termina pasando, ¿no? Claro. Claro, porque empezás a accionar para que pase, digamos, inconscientemente. Totalmente. Por ahí te relajás ese nervio que tenías uh-huh. Que relajarte para quedar embarazada. O si no, el poder de la mente, como dicen. Totalmente. Sí, yo creo muchísimo en el poder de la mente. Bueno, gran película esa, sí. El secreto. Y su primera parte, que no me acuerdo cómo se llama. Yo leí el nombre de una pregunta. Claro. Pero bueno. Bien, esto más o menos es una parte muy chiquitita de lo que va a ser Freak Show. Vamos a poder también hablar de otras cosas. De hecho, si la gente quiere llamar al 4551-9498 para contarnos alguna historia rara que le haya pasado, vieron un ovni, tienen un extraterrestre viviendo con ustedes, no sé, qué se quiere comer los gatos. Hablando de ovnis, esta semana vi una película de Fourth Kind. Muy buena, ¿no? Va a salir en cine ahora. Sí, una linda película sobre abducciones extraterrestres. ¿Basada en hechos reales? ¿Algo así? En realidad sí, es algo así. Como que en realidad al principio salen los actores a comentar que son hechos reales. En realidad. Bueno, no cuentes. Pero bueno, ¿está en cine? ¿Se está estrenando? Lo va a estrenar. Bueno, la voy a ver. Interesante, linda película. Con Kate Beckinsale, ¿verdad? No, con Mila. Me las confundo esas dos, no sé por qué. Mila Jovovich, la del Quinto Elemento. ¿Cuándo sale Pesadilla? Pesadilla. Tengo Freddy, la nueva en Freddy. El trailer, no. Esta Pesadilla on Elm Street, Nightmare. No me gustó el maquillaje. Y es muy distinto. Sí, es más real, digamos, la quemadura. Para la gente que no lo sabe, se está por estrenar el remake de una de las mejores películas de terror de la historia, sí. Sin lugar a dudas. Pesadilla en la calle 8, ¿no? Se llamaba la traducción acá. Pesadilla en lo profundo fue la traducción. Sí. Acá. Sí, en realidad es Nightmare on Elm Street. Sí, todos se acuerdan de Freddy Krueger. Y de Johnny Depp, ¿no? Porque fue la primera que lo largó al estrellato, a Johnny. Y la primera de Martes 13 actuó Kevin Bacon. Fíjate que como dos películas de terror, las dos sagas más grandes de la historia. Claro. Lanzaron al estrellato a dos grandes actores. Bueno, y se estrena en el trailer que vi en YouTube, dice abril 2010, pero debe ser la fecha norteamericana. Sí, norteamericana, que acá sale. Yankee. Me calculo para junio. Sí, ahora lo vamos a chequear. Tengo una página donde te tiran el estimado del estreno acá en Argentina. En IMDb lo tiran. ¿En IMDb también lo tiran? Sí, sí, sí, ¿estás seguro de todas las películas? Cierto. Bueno, yo te voy a hacer una película, buscar una película yugoslava de cine gore. A ver si te dicen cuándo la estrenan en DVD. En Loma de Zamora. Bueno, esto ha sido Freak Show. Ya estaremos armando unos Freak Show un poquito mejores para los próximos programas. Pasemos a música. Dale. Vamos con Bicicletas y Árbol. Banda de acá cerca, de Cola. Sí, sí, sí. Dale. Me Bien, lo que pasó fue Bicicletas con su tema Árbol, de su EP, Deslízate Naranja. ¿Sabes qué? Bicicletas tiene una historia muy particular. Son de acá de Coblan, viven todos juntos, en una casa que también usan de estudio. Y lo más loco de todo que eso, bien, ellos... Bien under, bien garage. Bien total. Sí, viste que hay muchas bandas de Estados Unidos, más que nada bandas de los 90, de los 80, que hacían eso. Vivían todos en una casa, todos apilados. Después se terminaban peleando, el cantante terminaba yéndose y armando una banda solista, pero bueno. Parece que con estos chicos, por ahora, siguen tocando juntos. Y lo loco que también tienen como proyectos paralelos, pero que son ellos mismos. Por ejemplo, son la banda de John Stewart, en realidad Juan Stewart creo que se llama. Pero bueno, ellos son los músicos que lo acompañan. Además tienen una banda en paralelo, que ellos también son los integrantes, que donde prueban sonidos, experimentan un poco con música, está bueno. Yo los vi con Depeche Mode, creo que fue. Tocaron Bicicletas, después salió sorpresivamente Catupecu Macho a tocar 4 canciones, eso fue muy bueno. Después tocó un DJ y después salió Depeche. Pero... Porque Bicicletas también tiene algo de electrónica, viste, metido. Sí, está tranquilo, está bueno. Hay lindas bandas, lindas bandas, sí, nuevitas, banda de turistas, Mataplanta. Hay unas cuantas que vamos a estar pasando. Totalmente. ¿Qué estamos escuchando acá en el fondo? Estás escuchando Fear Factory, una banda bastante legendaria. Totalmente. Es un clásico de los 90 esta banda. Claro, claro. Es una banda de metal industrial, podría decirse, el género. ¿Muy metal industrial? ¿Te gusta más? Muy metal industrial. Ponele. Que bueno, tuvo muchas formaciones. Ahora volvió el guitarrista Dino Casares. Dino Casares. El gordito que la rompe. Sí, y siempre estuvo... Guitarrista de brujería. Exacto. Y siempre estuvo el cantante Christian Olwovers. Ese siempre estuvo en todas las formaciones de la banda. Y ahora no están el bajista y ni el baterista siempre. Pero bueno, volvieron con un nuevo disco. El último lo habían sacado en el 2006, Transgression. Y este disco se llama Mechanize. Siempre tienen nombres así, medio. Sí, sí. ¿No? Medio claro, de máquina. De industria, metal. De fábrica. Totalmente. Tipo, escuchás esta música y te imaginás a los Terminators disparándose. A los T-1000 luchando contra los T-600. Sí, sí. Totalmente. Bueno, este nuevo disco, Fear Factory, tuvo etapas más melódicas. Al principio empezó bien. Son las que más me gustan a mí. Sí, a mí también. Empezó bien fuerte, sí, los primeros discos fueron así, hasta de Manufacture. Solo Fanny Machine, que fue el primero, después Manufacture. Y bueno, después sus siguientes discos fueron más melódicos. Y este como volvió bastante a las bases, bastante más a heavy metal. A la fuerza. Estamos escuchando el primer tema del disco. Pero ahora pasamos al segundo. ¿Pero es el típico disco que todo te suena igual? Tiene varianzas, pero no, casi todo suena igual. Eso es lo que voy a criticar de este disco. Uh-huh. Que todo poder, todo agresión, tal vez la última canción se tranquiliza un poco. Y eso, pero si no... Pero yo conozco, se me ocurren varios nombres de gente conocida mía, creo que también de ser gente conocida tuya, que les encantaba Fear Factory. Y que, viste, son esas bandas que por ahí... La rompen en un determinado tiempo, sacan un par de discos donde son muy, muy, muy famosas. De repente caen, siguen sacando discos y es como que los más fanáticos la siguen. Yo sé que cuando se separaron es como que generó un vacío en bastante gente. Supongo, sí, que la vuelta de Fear Factory es como la de Machine Head. Yo fui a ver en el 2006, 2007. Claro, tocaron acá. Sí, estuvo muy bueno. Creo que el año pasado también volvieron, no fui. Pero sí, en horas. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, sí. Sin Dino Casares, faltó Dino Casares. De hecho, lo escuché a Max Cavalera, ex cantante de Sepultura, actual cantante de Cavalera Conspiracy y de Soulfly, uh-huh, decir que Fear Factory es la banda que siguió los pasos de Sepultura. Porque sí, porque siguió. Se modernizó, tuvo épocas, digamos, más melódicas, como habíamos dicho, pero mantuvo el metal, la fuerza, la energía. Totalmente. De hecho, creo que Max, uno de los discos, produce un par de temas, ¿no? Uno de los discos de los 90. Porque son de Roadrunner, son de la misma, sí. De la misma discográfica. Así que no, Mechanize es un buen trabajo. Si te gustaba más, hay mucha gente que le gustaba más lo heavy. Total. Típico de bandas que cambian, se vuelven más tranquilas. Batería. Pues. Claro. Al palo, ¿no? Guitarra y distorsión. Voz gutural así. Totalmente. A mí me gustaba cuando se ponía voz más melódica. Sí, sí, bueno, sí, que un poco de eso se nota en la influencia que tiene, que tienen bandas como, por ejemplo, por decir un nombre, Disturbed, o esta otra, nunca me acuerdo, Mudvayne, ¿no? Claro, que, pero que, nunca usan voces guturales ellos. Pues tienen como gritos. Ah, sí. Bueno, se me ocurre Stone Sour, ¿no? Que es como la contracara de Slipknot. Exacto. Donde en Slipknot tenés a Corey Taylor cantando sacado y después en Stone Sour demuestra que tiene una voz. Claro. Bueno, Fear Factory era como una mezcla de esas dos cosas. Sí, las canciones que más me gustan de Fear Factory y este disco son donde combinan la agresión con algo de una linda, digamos, un coro muy lindo. El tema que vamos a pasar después, Control Demolition, es la mejor expresión que más me gustó de este tema. ¿De este disco? De este disco. Y al final de este disco hay un tema del primer disco, de Self and Imagine. ¿Remasterizado? Remasterizado, se llama Crash Test, que está fue bueno. Uno de los que más me gustó. Realmente está bueno. Digo, uy. Y como un bonus track. Bueno, así que, genial. Bueno, sí. ¿Agregar algo más? No. ¿Pasamos no. con el siguiente disco? Pasemos. Esto acá se muestra bien cómo es el contraste entre un estilo y el otro, ¿no? Yo voy a hablar de una banda claro, completamente distinta, claro, de un estilo claro. completamente distinto. Estoy más hablando de alternativo. Quizás el suceso del fines del 2009, y creo que va a ser el suceso de este año. Una banda indie, una banda de Nueva York. Ya en Nueva York están diciendo que es la nueva gran banda de New York. Así como en algún momento supieron adoptar a John Lennon, después supieron la banda más grande de Nueva York, sin dudas, los Ramones. Y hoy los Strokes tuvieron algún momentito así, y hoy creo que Vampire Weekend se lleva todos los aplausos. Un disco hiper profesional. Contra. Mucha influencia de los 80, como ya venían mostrando en sus álbumes anteriores. Pero ahora desde una manera mucho más profesional, incorporaron cosas de punk, muy cercanos a The Cure. En muchos aspectos. Creo que estamos escuchando Hoyata, su primer corte del disco. Muy tranquilito. Lo que pasa es que recién estamos escuchando. Claro, el contraste es terrible. Pero viste, le meten así, le meten xilofones, le meten panderetas. Está bueno. Le ponen a veces más ritmo, más fuerza sí, que esto. Sí, sí, sí. De hecho, el tema que vamos a pasar, que se llama Cousins, es uno de los más. Es el que más me gusta a mí, que tiene. Se acerca mucho por ahí a lo que tocan los Arctic Monkeys o quizás ciertas así indicios de influencia de bandas como The Killers, más cercanos al Britpop por ahí. Sí, por lo que estoy escuchando es re así como indie, muy tranquilito, muchas cosas a Animal Collective. Totalmente. ¿Te escuchaste vos? Sí, Animal Collective me encanta. No la pude escuchar. Claro, a vos no te gusta. El disco ese dije no. Bueno, Animal Collective creo que en algún momento ya lo hablé con vos, es muy rara, es una banda muy rara, muy porque rara. Nunca repiten los temas que tocan en vivo. Tocan los mismos temas pero tocados de distinta manera, para que la gente que va a verlos nunca se aburra. Son tipos que están bastante locos. Pero me gusta lo que hacen. De hecho, el último disco, el del año pasado, fue uno de los mejores. Pero este Vampire Weekend, te digo, en el iPod es lo que más está sonando. Lo tengo todo el día. En repeat, así, Como en una época escuchabas matando el de Green Day. El de Green Day del año pasado. Siempre. Totalmente. Con este me estoy matando. No tengo ningún disco ahora. Mira, por ejemplo, este tema está en Fast Forward. No, te ¿ves? Voy a matar. No, están re locos, los pibes están re locos. Pero dicen que en vivo, estoy rezándole a Dios que lo traiga al Personal Fest, algún otro festival alternativo. Claro, que los clave este año porque van a estar geniales. De hecho, están primeros en los charts de Inglaterra, de Estados Unidos. Pues si bien son una banda yankee, son muy cercanas a las bandas Britpop. Muy cercanas. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, recomiendo, el disco se llama Contra. Tiene 5 o 6 temas que son hitazos, que eso es decir, los pongo en una fiesta indoors, la rompo, se los das al DJ. Mucha cosa electrónica en el medio. Muy bueno, muy buena banda. Y tiene una rareza Vampire Weekend, porque es la primera banda grande, o sea que llega a ser banda grande, pues ya hoy es considerada banda grande, que se hace conocida por medio de los blogs. Su inicio fue subiendo canciones a un blog, al MySpace y a un blog. ¿Y este es el primer disco? No. Tienen un EP y un disco anterior. Y poner en 2005, ahora empezado o así. Se formaron en el 2006. Febrero de 2006. Claro. ¿Cómo anda? Esta canción está linda, está sonando ahora. Ya habían clavado un hitazo en el 2007. Cape Call Quasa Quasa, que es un tema que sonó mucho en radios. Acá en Argentina se pasó también. Y ahora con Hoyata y con el tema que vamos a pasar después, que son los dos cortes de este disco, la están reventando, ¿eh? Bueno, vamos a ver si seguimos escuchando de Vampire Weekend en vamos. Todo el mundo. Sí, vas a ver que sí. Vas a escuchar mucha. Mucha prensa. Mucha prensa, sí, es una banda con mucha prensa. Es. Lo que tiene que. Dicen que el cantante. Tiene ya un nombre medio raro. Ezra Koenig. Kunick, es con... Frank Kunick, que es la voz y la guitarra de la banda. Es un tipo con un carisma muy particular. Viste, muy medio introvertido, como eran los músicos de los 70, los músicos de los 80. Y eso vende mucho. Ya han ido a todos los talk shows de Nueva York, tipo el programa de Jerry Springer y todos esos, a tocar. A Saturday Night Live. Sí, obviamente. Entrevista. Y es la banda mainstream del momento. ¿Sí? Sí. Yo, por lo menos, de los discos que salieron este año, creo que es el más fuerte en lo que es el indie rock, ¿no? Uh-huh. También, digamos, del otro lado tenés a Rob Zombie, a Fear Factory, que también pesan. Pero bueno, por ahora, de lo que viene saliendo... Fear Factory parece que se escucha para la próxima. ¿Se está escuchando? Sí, que lo contamos. Rob Zombie. En la próxima. Rob Zombie. Sí, Rob Zombie. Hellbilly Deluxe, volumen 2. Sí, aunque las críticas no... Pero no importa, vos sabés cómo es esto. Obvio. No, Contra viene con muy buenas críticas. La verdad que es... De lo que escuché recién empieza, 3 meses del año, menos de 3 meses. De lo que escuché hasta ahora, lo más. Arrancó primero en los charts de Estados Unidos, primero en los charts de Inglaterra, cuarto en los charts de Australia. Te vienen con todo. Tienen las mejores calificaciones de las páginas de internet más visitadas, como Allmusic, le puso 4 estrellas. Tenés la New Musical Express, le puso 9 de 10. O sea, viene con mucha chapa. Pero bueno. Vamos a escuchar un poco de los dos discos. Dale. Arranquemos con Fear Factory. Primero Fear Factory con el tema que más me gustó. No es el corte ni nada de eso. Pero tiene un lindo coro y tranquilito. Tranquilito en lo que puede ser Fear Factory. Total. Control Demolition, demolición controlada. Vamos ya con ese tema. Y pegado a eso, Vampire Weekend con Cousins. Y ya después volvemos con Tierra Azul. We'll be right back. can feel it coming. You can turn your back on the middle world. You can turn your back on the middle world. You can turn your back on the middle world. You can turn your back on the middle world. Me and my cousins, and you and your cousins, I can feel it coming. Me and my cousins, and you and your cousins, it's a line that's always running. Me and my cousins, and you and your cousins, I can feel it coming. Bueno, volvemos. Pasó primero Fear Factory con Control Demolition y luego Vampire Weekends con Cousins, su nuevo corte. Los discos que estuvimos presentando. Los discos que estuvimos picando. Rock and Roll Radio. Ese es el nombre de la sección. Exacto. En homenaje a los Ramones. Exacto, exacto. Bueno, vamos con. Sí, vamos a hablar un poco de noticias de cine, ¿sí? Noticias de. De cine, de rock. Sí, ¿no? sí. ¿Tenés algo de rock? Tengo algo muy. Muy impactante, va, para mí. Una banda que me gusta mucho, Avenged Sevenfold, se había muerto el baterista. Sí, había escuchado. Hace unos meses. Había escuchado. Ya tenían todo el disco listo, componido, realmente no habían grabado nada. Compuesto, ¿no? Compuesto. Sí. Sí, último álbum. Y También puede ser compuesto. Sí, dale. Empezó ¿sabes quién grabó la batería? ¿Quién? Hoy lo vas a ver a la noche. ¿Mira vos? Sí. Mike Pornoy de Dream Theater grabó todo el disco con... Flor de batero pegaron como sesionista, el mejor del mundo. Bueno. Te juro. No, en las según Martin, ¿no? En las revistas así, Drum... Es como muy así, ¿no? En las revistas... Determina quién es el mejor batero. Drum World o todas esas revistas, claro. Así que votan... Yo te comento... Bateros a bateros. En ese momento, Dave Lombardo estaba en la casa tomando una coca y escuchó esto y se quiere pegar un tiro. Dave Lombardo trabajó con Mike Patton. ¿Y qué tiene que ver? ¿Eso lo hace menos baterista? No, estoy jodiendo. No, Fantomas, no sé si alguien me imagino eso. Igor Cavalera de estar en Brasil tomando sol y escuchó justo en Tierra Zombie y Martín dijo eso. Si alguien escuchó una vez Fantomas, llame al 45-51-94-98 y le regalo, no sé, lo que quiere. 50 pesos pone Martín. 45-51-94-98, quien haya escuchado Fantomas tiene que decir... algo de tiene Fantomas, una particularidad, Fantomas. Tiene una particularidad, Fantomas. Hay un tema... que arranca con una gota cayendo sobre algo. Si nos dicen sobre qué está cayendo esa gota, no, se lleva 50 pesos. Cuente algo de Fantomas. Dale. Una banda muy... Ya saben que Mike Patton y Lombardo tocaron. Si saben los otros dos músicos, tienen Google. Sí, o sea, perdiste 50 pesos. 45-51-94-98. Una particularidad para... Ok, le regalas el disco Fantomas. Ahí está. 45-51-94-98. El que sabe los dos integrantes que faltan de Fantomas, Martín le regala el disco Fantomas. Lo había comprado y dije, lo puse y dije, no, esto no. Sí, lo vendiste por 2 pesos en Parque de Rivadavia. En Parque de Rivadavia lo vendí. No, se vende bastante esas cosas. Creo que nos llevamos You Tough to Die de. O yo me llevé un disco de pasta de Whitesnake, creo. Puede ser. De vinilo. De vinilo. Pasta medio raro. ¿Por qué? ¿No seguís disco de pasta? No, ya digo, pasta. Música clásica, creo que la novena sinfonía de Beethoven. Era vinilo, no importa. Se entendió. Nada, bueno, y el disco 9 va a salir de esta banda Avenged Sevenfold. Una banda como metal. ¿Avenged Sevenfold o Avenged? Avenged. Ah, se pronuncia Avenged. Avenged Sevenfold. ¿Qué quiere decir? Como venganza 7 veces. Venganza de 7 veces. Por 7 veces. Por 7 veces, sí. Bien. Sí, sale ahora a mitad de año el disco. Hablando de lanzamientos, yo tengo dos así, rápidos, para mayo. 18 de mayo está finalmente pactada como fecha de salida, creo que uno de los discos más esperados del New Metal, que es el nuevo disco de Deftones. Sí, con todos ¿hace cuánto? ¿El 2003? ¿Salió White Pony? No, tuvieron otro más, que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Y no, ahora vienen con Omen, que es el nuevo disco, que tuvo muchos retrasos desde el 2008 que lo quieren sacar. Omen no es el de Soulfly. Perdón, Diamond Eyes, tenés razón. Diamond Eyes es el disco de Deftones nuevo, que tiene muchos retrasos porque tuvieron un accidente. Había tenido un accidente el bajista, el oriental, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. Uh-huh. Chen, algo. Hablando de los chinos, hoy vemos a otro bajista chino. Mirá vos. Bueno, ¿viste? Como se relaciona todo con todo. Sí, sí, se encadena todo con todo, qué bárbaro. Como en Lost. Claro, también. Vamos a hablar de Lost en algún momento. Vamos a adelantar el séptimo capítulo para todos aquellos que lo están esperando. Nosotros ya sabemos el final también, sí, por supuesto. Todos sabemos que, bueno, lo que termina pasando, que en realidad Locke no es un hombre, sino que es una mujer. Pero bueno, eso lo vamos a ir a... Es un paquete. Claro, vamos a ir avanzando en los próximos programas. Es Jetta, yo quiero que cada vez que vean a Locke en pantalla se toquen el huevo izquierdo o la teta. Viste, que es piedra el viejo, yo te lo digo diciendo de la primera temporada. Pero yo lo banco de que la clava el cuchillo. El viejo es piedra, el viejo es piedra. Te lo estoy firmando, qué piedra. Bueno, Soulfly es la otra banda que también tiene pactado para el 25 de mayo, salida de su nuevo disco, Omen. Con Max... Max Igor, en su cabalera. Eso. Bueno, sacaron su disco y estuvieron presentes. Yo lo escuché varias veces. A mí me gustó. Era más parecido a Sepultura que lo que hacía Soulfly, ¿no? Claro. Estuvieron participando en distintos festivales y sé que los cancelaron en un montón de lugares. Ah, ¿sí? Los prohibieron en varios lugares de Australia donde iban a tocar. ¿Prohibir así? Como le dijeron, no tocás porque no llenás. ¿El motivo? No. Los prohibieron tocar directamente. Sí, qué raro. Se pueden meter en el MySpace de Cabaleras Conspiracy y de ahí leen la nota que escribió Max, como pidiéndole perdón a los fans. Mirá. Sí, muy bien no se entiende cuáles fueron las razones. Pero bueno, eso es lo último que sé de Cabaleras Conspiracy. Sé que en el nuevo disco de Soulfly, Igor hace una participación. Los dos separadísimos de Sepultura, que el año pasado sacó un disco. Alex, algo así llamaba el disco. Yeah. En un disco más. No, de lo mejor que hicieron con el cantante nuevo, con Derrick Green. Y bueno, y por otro lado, Stone Sour, justo hablábamos en el bloque anterior, la banda melódica de Corey Taylor, el cantante de Slipknot, saca nuevo disco, en realidad entraron en estudio, con un productor estrella total. El productor de Alice in Chains y Foo Fighters, que es un productor con una trayectoria de aquellas. Bueno, del rock no tengo nada y más. Y Seven Dust, bueno, saca ahora, dentro de poco. Hay muchos lanzamientos, muchos lanzamientos para este año, ¿eh? Para abril, no me acuerdo bien la fecha. Me encanta. Otra banda, Coheed and Cambria, una banda medio punk progresiva, podría decirse, que me encanta. No sé dónde la encontré, es muy under. Sacó su nuevo video para el tema de Broken, que va a formar parte del disco Tears of the Black Rainbow, que va a salir el 13 de abril de este año. Así que muchas ganas de conseguir ese disco y escucharlo. Seguro lo vamos a pasar acá porque es una banda. Si a vos te gusta, bienvenido sea. Creo que no me compraría un disco de Coheed and Cambria, pero tampoco conozco tanto. Así que bienvenido sea. Está bueno esto de que los dos traigamos cosas distintas. Obvio, sí, para que la gente escuche cosas totalmente raras. Y vuelvo a repetir: 45-51-94-98. Si quieren recomendar algún disco también, ¿eh? Exacto. Hay quizás bandas under argentinas. Sí, que nos digan, che, esta banda está re buena. Totalmente. Pasen temas. Algo, sí, incluso sí. La idea, bueno, más adelante, algo que no comentamos todavía, es que vengan bandas a charlar con nosotros. Claro. ¿No? Algún cantante, guitarrista, alguna banda, a charlar, a hacer alguna notita por teléfono o en vivo. Veremos cómo lo resolvemos. Pasamos algún tema. Sí. Hablando de cine, para cerrar un poco este bloque, Ron Perlman, muchos lo conocen por tantos Hellboy. Personajes que ha hecho con Del Toro, con el director Guillermo Del Toro. No, me encanta. Hellboy, por ejemplo. Del Toro me encanta. Creo que es el actor fetiche de él, ¿no? En casi todas sus películas ha trabajado. Va a ser de padre de Conan, esa película ochentosa, tan recordada, de Arnold Schwarzenegger. No, se vuelve a hacer un remake, parece, en 3D. Es re groso, el chabón es re groso. La verdad que ver a Conan en 3D debe estar bueno. Es como que ya. Se te salen los músculos de la pantalla. Es como cuando fuiste a ver 300, viste que era como medio difícil la cosa. Porque veías a tipos envaselinados y te emocionabas. Sí. Como, o sea, entre el Golden y 300, como que no había mucha diferencia. Pero bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Yo, por lo menos, lo voy a ir a ver seguro. Pero qué trucha, o sea, digitalizar los músculos, ¿no? Eso. Claro, eso fue para lo que pasó con 300. Sí. Vos lo ves a Gerard Butler, ahora el actor principal, está haciendo comedias el chabón, ¿entendés? Hace comedias así, que se enamora de la minita, la típica comedia, no sé, de Hollywood. El tipo es el protagonista. Pero bueno, estuvo bueno 300. No, estuvo bueno. A mí me gustó. Sí, a mí también me encantó. Todo digitalizado. Cinematográfica. Hombres musculosos en el slip. Ojo. está bastante bien. Gritando Esparta. Claro, encima de eso, claro. Sí, faltaba que esté metido Village People y salgan, ¿no? Hacer una coreografía, pero bueno. Bien, de cine mucho más que eso, más allá de el esperado estreno que estamos todos esperando de Mike Shyamalan. De esta nueva, en realidad tomó este dibujito que también fue un libro sobre Avatar, no Avatar la película, sino el dibujito se llamaba así. Esperemos que les haga una buena película. Sí. A mí me encantan todas las de Shyamalan, pero que les haga algo más que le guste a la gente. Recordamos que es el director de Sexto Sentido, creo. Exacto, que fue la película más famosa de él. Y después, como fue para abajo, creo que tuvo que pifió mucho. desde La Dama del Agua a esta época. Sí. A mí La Aldea me encantó. Sí, está bueno, tampoco le gustó a nadie. Señales más o menos. Es muy densa. Es muy densa y muestran a los extraterrestres. No los tenían que mostrar. Claro. No tenían que mostrar a los extraterrestres. Lo mejor de esa película es la joda que hacen en Scary Movie 3. Sí. Que aparece Leslie Nielsen y saca, y lo saca el dedo y hace sí, pis del dedo. Sí, es genial. Vean esa película, es mucho más recomendable que Señal. Toda la vida. No, sí que no. Bueno, no tengo mucho más nada. ¿Vos tenés algo más de cine? No. Príncipe de Persia también se estrena pronto. Sí. Del gran videojuego. Película para ir a ver. Las Arenas del Tiempo. Las Arenas del Tiempo. Freddy acá ha hecho el trailer del juego. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno. Pasemos con más música, ¿no? Vamos con más música. Vamos a escuchar con Grunge, la canción más conocida de Grunge en la historia. Hacemos tema, el más conocido de todos, creo que es el clásico de los 90, el hit, el himno de todos los adolescentes que tuvimos la adolescencia en los 90, con un bonus track también de la misma banda. Nirvana, para Smells rato. Smells Like Teen Spirit. Bueno, pasá primero Smells Like Teen Spirit, el gran hit de Nirvana, y luego... Un bonus track con Skull en vivo, el lado B del disco, del single, en realidad, de Camas You Are, el otro hit de Nevermind. Queremos invitarlos a todos en el Hospital Tornú, el domingo que viene, domingo 21, a las 14 horas, un homenaje al natalicio de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, ¿no? ¿Verdad? Bien, tantos invitados. Es el último bloque. Nos quedan dos minutos para... Exactamente, despedirnos. Para despedirnos. Espero que le haya gustado el programa al que nos sintonizó. Que disculpen la desprolijidad del primer programa. Pero bueno, de a poco nos vamos a ir soltando. Vamos a volver a... Yo creo que ya nos soltamos a la final, velocidad, ¿no? Sí, al principio estuvo un poco bloqueado. A la dinámica que nos acostumbró. La dinámica, sí, que teníamos siempre, nuestra química. Exactamente. Nos podemos tocar la mano. Dale, acaríciamela. Y nos vamos de la mano, ¿te parece? Nos vamos con, para mí, la banda más grande del rock. Martín no comparte tanto conmigo, para mí sí es la banda más grande del rock. Digamos, antes. Bueno, está bien, pues es en lo personal. Los Beatles son la banda más grande del rock. Esto es lo personal, esta es la mía. Metallica, con un gran tema. Un cover de Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. De su disco Garage Inc., el disco de covers. Es verdad, es así. Whiskey in the Jar. Esto ha sido todo Tierra Zombie por hoy. Nos vemos el sábado que viene, 3 a 5. Chao. Dale.